consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, estamos más que listos para encender la consola y comenzar a hablar de videojuegos, dándole la bienvenida a nuestros expertos, comenzando con Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Listo para hablar? ¿Para hablar hoy? Sí, de videojuegos. Claro, por supuesto, como todos los martes. ¿Ah? Es que ustedes me preguntan cada cosa, que ya me asusto de lo que me van a preguntar. Bueno, te iba a preguntar también si iba a ir a ver Crepúsculo. Depende. ¿De qué? De la compañía. ¡Ah! Jairo Martínez, ¿verdad? Ay, no me gustan los hombres colochos. Bueno, muchísimas gracias. Pero has leído todos los libros, me imagino. Solo leí los dos y quedé profundamente arrepentido. Los dos primeros. Con el debido respeto a los fanáticos de la saga de Twilight que escuchan este programa, pero yo no pertenezco a esa generación, así que es biológicamente imposible que eso me vaya a gustar a mí. Ok, perfecto. Como aclara, si fuera más clara. Y también Manuel Trinidad, que anda con un... Bueno, ¿qué es lo que tenemos, muchachos? Sí. Dengue. Gripe. Ya me sacaron sangre, vamos a averiguar hoy si es influenza o si es dengue. Hijo de pucha. Pues sí. Pero eso sí. No se pasa. No, pero podrías haber hecho el programa desde tu casa, por teléfono. Así no, de todos modos. Tigre. ¿Cómo me tocó ir al trabajo de todos modos? ¿Te tocó ir a trabajar? Sí, porque como todavía no me han dado seguro social, no puedo dar incapacidad. Atención a quien corresponde. Ah, saludos. Y si bajan los iTunes, pues ahí lo va a atender de recuerdo. Saludos. La consola que llega gracias a Tecnomundo, que hoy tenemos premios también. ¿Qué premios son, señor Banner? Son dos combos. El primero es un combo para quienes tengan un 10, un Nintendo 10. Es un juego que es Mario Luigi Bowser's Inside Story. Chihuahua. Y el case para el 10 Lite de policarbonato. Y el segundo es para las personas que han sido bendecidas por la mano divina y son poseedoras de un Xbox 360. Un juego que es Rainbow Six Vegas 2. Y una unidad enfriadora para Xbox. Para que no le pase lo que vos decís siempre. Exactamente, para que tu consola favorita, en este caso si tenés Xbox, no se convierta en una bomba de tiempo. Ahí está entonces, solamente tiene que marcar el 2231-1700, cortesía de Tecnomundo. Venta de videojuegos y reparación de juegos y consola, esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar algo de las clasificaciones. Y creo que también traes algún juego por ahí, o solo de clasificaciones. La mayor parte del programa solo son clasificaciones, ya que estamos entrando en la recta final para la Navidad. Viene lo que se conoce como Black Friday en Estados Unidos. Ah, sí. Es sí, este viernes. Exactamente. Que Acción de Gracias el jueves, este jueves. Correcto. Sí, entonces Black Friday es cuando uno aprovecha para comprar los juegos a precio de gallo muerto. ¿Por qué no ponen eso aquí? Aquí una vez lo quisieron poner, ¿verdad? En algunas tiendas. El año pasado. Sí, a medianoche. Sí. En ciertas tiendas. No sé qué tan ciertos eran los descuentos en Honduras, pero sí lo pusieron. Entonces, como una manera de darle una guía, ya sea a los padres de familia o a los niños que se vienen iniciando en el camino de los videojuegos, o inclusive a los jugadores de entrados en años que nunca habían tenido una consola, sí. Entonces vamos a dar las respectivas clasificaciones. ¿Vamos a comenzar de la más baja a la más alta? De la más baja a la más alta. Dale, pues arrancamos. Ok, voy a decir la letra y voy a decir la descripción de la clasificación y la edad adecuada. Ajá. Son 7 clasificaciones. Se le conoce como clasificación ESRB, que fue creado en 1995 a raíz de un juego que salió para computadoras que tenía imágenes muy gráficas. Entonces se empezaron a crear las, las clasificaciones también para videojuegos, así como para cine, así como hay para cómics, uh-huh, así como hay para muchas cosas. Entonces la primera clasificación es la clasificación EC, que corresponde a Early Childhood o Primera Infancia. Esto te incluye, el año de entrada fue en 1994. Esto te incluye de 0 a 5 años y gente con problemas mentales. Okay. A quien corresponda. Manuel Transformer, deja de levantar la mano. Okay. La descripción de esta clasificación es material con contenido apto para niños. Los juegos que entran dentro de esta categoría son específicamente desarrollados para niños pequeños y usualmente son de orientación educacional. Que yo tenga ese. Que yo tenga memoria, los primeros juegos que aparecieron para esto aparecieron en el Super Nintendo. Había uno de Plaza Sésamo. Y había otro que me llamó la atención, que fue un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para enseñar a los niños diabéticos a cómo vivir con su mal, en el cual, sí, ese juego fue increíble y no tuvo mucha trascendencia. Era un superhéroe que era diabético, ajá, y él se encargaba de andar luchando contra el crimen y contra los diversos problemas que tiene un diabético en un juego de plataforma. ¿En qué consola salió eso? Super Nintendo. Super Nintendo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí fue un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para que los niños diabéticos lograran vivir con su mal. Ah, qué bueno. Sí, así para que no hablen mal de los videojuegos, que también enseñan, sí, enseñan, correcto. Yo conocía los de la Biblia de Nintendo. Ah, sí. Ah, pucha. Vivas con la historia del rey David, todo el Salomón y toda la cosa. De verdad. En Nintendo. Ah, no sabía. Bueno, esa es la más baja, ¿no? La más baja, esto como lo dice por lo general, son juegos educacionales. Igual, los juegos que salen para Nintendo y que habíamos hablado que en ciertos campamentos, que en ciertos hospitales militares, como la base militar que hay en Alemania, donde se recuperan soldados que han sufrido heridas en la cabeza, también es aplicable a eso, porque como ustedes saben, es cierto, hay unos juegos en 10 que se llama Brainstorm, creo que se llama el juego. Exactamente, que esos son utilizados en terapia para recuperar las lesiones cerebrales, también son aplicables en ese caso. Ok. O sea que básicamente son juegos educacionales. Y eso de personas con problemas mentales, es como una manera un poco general de decir de que puede ser tanto para una persona que tenga algún tipo de discapacidad como una persona que tenga algún tipo de lesión. Excelente, entonces vamos con la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es la E. Esa es la que más popularmente vemos en los juegos de Nintendo. E de Everyone, para todo el mundo. Ajá. Esta fue introducida en 1998 y es de todas las edades, de 6 años en adelante. O sea, es el siguiente paso del DLC. O sea, te agarran los Mario. Básicamente el 80% de los juegos de Nintendo. De Nintendo. Y esto es, abarca temas aptos para todas las edades, desde 6 años en adelante. Los títulos comprendidos dentro de esta categoría pueden contener algo de animación, fantasía o violencia moderada o el uso de insultos suaves. O sea, como Mario Kart, en Mario Kart es un juego purgador. Desde el primero que salió para Super Nintendo, exactamente, un juego purgador. Cuando te tiran los trucos de los carritos, los personajes hacen chistes y te dicen cosas. También Mario Kart entra dentro de la categoría de Everyone. Uh-huh. Así como los de Zelda, Mario, que ya lo mencionaste, Sonic. En PlayStation, un juego que sea Everyone. Los FIFA son Everyone, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Los FIFA son Everyone, uh-huh. Y también hay otro que vos dijiste ahorita. Crash Bandicoot. Exactamente, y hay otro, déjame ver, el Planet, Little Big Planet. Ese también es Everyone. Y ese es bien educativo también. Ah, ok. Sí, este básicamente es lo que todos los padres de familia al final terminan buscando porque es lo que más les conviene a los hijos. Aparte tiene juegos tan entretenidos, como ya dijiste vos, como los de Mario, los de Zelda, los de Sonic, etc. Bueno, esa clasificación sí es bien común, la gente se familiariza con ello. O sea, usted lo va a ver, creo que es en la esquina, en la parte baja. En la esquina inferior izquierda. Inferior izquierda. Ah, tenés razón. Sí. Tenés razón. Inferior izquierda, sí. Ahí está. Está usted con la boca embarrada y pululenta de razón. Me extraña. Ahí aparece para que usted hizo una letra, así que por favor, para que sepa qué es lo que está comprando. Recapitulando hasta el momento, el primero es el EC, de 0 a 5 años, el segundo es el E, mayúscula. ¿Y el tercero? El tercero es E. 10 más, o sea, para la clasificación a todas las personas mayores de 10 años. Fue introducida en el 2005 y el material idóneo para edades de 10 años y más. Las obras dentro de esta categoría contienen animaciones, fantasía o violencia media, insultos regulares o sangre en temas sugerentes. Ahí puedes incluir los juegos de Final Fantasy, puedes incluir juegos tal vez con un poco menos de violencia que el de Batman. ¿Como cuál podríamos decir? Como los juegos de las películas de los superhéroes. Iron Man, Capitán América. Okay, puedes incluirlos en esa categoría. Ya. que realmente hay violencia, pero... No miras aquel sangrerío. Exactamente, y si se incluye sangre, como los mismos personas que hicieron la clasificación dice, el uso de sangre de manera sugerente. Mira, o sea, aquí lo que nos escriben aquí, un buen amigo, Leo Cueva, dice... PETA está demandando a Nintendo por Mario Brothers. El traje Tanuki. Porque dicen que promueven el uso de pieles de animales cuando se convierte como en ardilla. Sí. ¿Qué saben ustedes de eso? Yo estuve leyendo esa nota casualmente. Ajá. En Kotaku. Y fue, es cierto, el tipo este hizo esa queja de que uno de los trajes que utiliza Mario... ¿Pero en qué juego? ¿Es el en nuevo? En el nuevo de Mario. Ah, ok. Ajá. Pero ya había usado ese traje antes. El traje de es como un... Tanuki en japonés es un perro, es como un perro ardilla. Ajá, pero en Mario Bros. 3 se ponía la cola de él. Es correcto, lo que pasa es que en este nuevo juego de Mario anda un traje, pero de esos de Halloween. Vos notás que es un traje que le han pegado orejas y una cola. Y los, ajá, de PETA empezaron a pelear con Nintendo porque decían que estaban promoviendo de que vinieran los niños y pelaran los pobres mapaches para ponerse la ropa él. Hágale. Oíme rapidito, antes de que vayamos a música, tengo que tocarse el tema ese. Quiero abrir un paréntesis con lo de las clasificaciones. ¿Viste la noticia que salió ayer de una muchacha que literalmente abrió un caballo en Estados Unidos y se metió adentro? Ajá. Sí. Haciendo una escena de Star Wars. Sí, el Imperio contraataca cuando Han Solo abre el vientre del Town Town para que Luke no se congele. En el principio del Imperio contraataca. Dime, qué increíble, o sea, la gente está loca. Sí. Vieja más loca. Compró un caballo saludable. Saludable, lo mató, lo peló, lo abrió. Ella y se desnudó. Metió. Se desnudó y se comenzó a tomar fotos. Ajá. Y se quedó esperando a la Snow Speeder, que la iba a rescatar. Digo, yo no sé. En el Imperio contraataca, o sea, al principio del Imperio contraataca, al principio. Cuando Han Solo rescata a Luke, lo encuentra congelado, el Town Town, el animalito dos patas, se muere. O sea, se le para el corazón, cae muerto, Han Solo, que es la única persona en la trilogía original que enciende una espada de un Jedi sin ser Jedi, le abre el vientre, le saca las tripas y mete adentro a Luke. Detalle de trivia. Grande, vale. Pero te pregunté, aproveché. Cerrando sí, la carrita, la gente en Japón se enojó tanto con PETA que después, ajá, ellos se retractaron diciendo que era una broma y que nadie les había entendido. Ah, o sea que no tomaron acciones legales así como en serio. No, o... después de que vieron que la gente se enojó por el, ajá, comentario, ellos dijeron que no, que tienen que la gente tiene que aprender a saber cuándo es una broma y cuándo no. Ah, ok. Bueno, ahí estamos entonces, estamos claros. Siga marcando por favor el 2231-1700. Tenemos juegos cortesía de Tecnomundo. Vamos a música y ya regresamos a la consola a seguir hablando de las clasificaciones en los videojuegos. 92.3 Random Pop, 96.7 Random Pop. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the clue that I'm repping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey. Every day I'm shuffling. first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shake it down. Now you home with me. I'm shuffling. Del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Lo que hacen por boletos de Crepúsculo, digo yo. Bueno, regresamos a la consola porque vamos a estar hablando de videojuegos. Gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagodería. Si querés más información, llama al 2238-7426. Banner, ¿cuáles son los juegos para el día de hoy? Son dos combos. El primer combo es para quienes tengan un Nintendo 10. Es un juego, Mario Luigi Bowser's Inside Story, y el case para 10 Lite de policarbonato. Y el segundo es para personas que tengan Xbox 360. El juego es Rainbow Six Vegas 2 y el otro es una unidad enfriadora para Xbox 360. Así que se lo tiene que marcar el 2231-1700. Bueno, con las clasificaciones vamos ahora con la número, creo que la cuarta o la quinta, ¿no? La número 4. A la 4, ok. La número 4, que es realmente... mi favorita. Sí, junto con la E, con la E sin el 10 más, de las que más juegos hay. Nos referimos a la clasificación T, que es para adolescentes, que fue introducida en 1994 y te incluye edades de 13 a 16 años. Junto con la E es donde se encuentran una buena cantidad de los juegos más entretenidos que existen para las diversas consolas, como los de Batman, como varios juegos de shooters, juegos de aventura. No, Street Fighter, sí, Street Fighter en 3T. Street Fighter en 3T. Entonces, el contenido que puede ser adecuado para mayores de 13 a 16 años, los productos de este género contienen de manera limitada violencia, temas sugerentes, humor crudo, sangre, juegos de azar simulados o uso del lenguaje fuerte. Ahí podemos encontrar una buena cantidad de RPGs que son más orientados a adultos, como Fallout 3 es M. Podríamos incluir en eso... Uncharted, exactamente. Assassin's Creed es M. No. Sí, por los asesinatos. Ay, papá. Bueno, estos son como las más comunes, las más familiares. Lo interesante de esto es que hay unas que yo ni sabía que existían, que íbamos a entrar a eso, así que por favor, esté pendiente. Exactamente. Ahora vamos con las que nos corresponden más a nosotros, o sea, lo que jugamos. Exactamente, los viejos rabo verdes que nunca dejamos nuestra consolita en paz. O sea, por favor, si usted mira esta clasificación en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Sí, de la caja del juego respectivo aparece la letra a cuya clasificación corresponde el juego en cuestión. Entonces, ahorita todas las anteriores usted las puede comprar a sus hijos. A sus hijos, adolescentes, tranquilo, no hay ningún problema. Ahora, de aquí en adelante es para adultos. De aquí en adelante vienen las dos más macaneadas, valga la redundancia, y viene la siempre mal vista y mal ponderada AO, de la cual ya hablaremos un poquito más adelante. Vamos a continuar ahorita con la M, que es para mayores de 17 años o edad madura. fue introducida en 1994 y los menores de 17 deben ir acompañados con un adulto, exactamente como en el cine. Así debería ser aquí. ¿A que sí debería? Exactamente. Si sí. tu hijo quiere jugar, si tu hijo tiene menos de 17, obvio, que no tenga 4 años, y quiere jugar Dios de la Guerra, lo lógico es que vos estés con el presente y que le expliques, papi, ¿por qué Kratos se subió a la cama de esa mujer? Es que me cae. ese tipo de papi, comentario. Porque tengo que mover la palanca aquí y apretar X cuadro sí. y la mujer comienza a gritar. No, hijo. Exactamente. O en el caso sí, de Grand Theft Auto, papi, ¿por qué sí. subiste a esa mujer al carro y luego le robaste el dinero? En el caso sí. de Grand Theft Auto, sí. Entonces, eso sería interesante que estuviera. Grand Theft Auto es interesante porque entra en las dos categorías. No, es que la verdad, esto es importante porque muchísimos. Que son padres actualmente, piensan que los juegos, las consolas son como los 80s, no. que solo para niños. Y de verdad, me disculpan si lo repito tanto, pero es que yo miro tantas veces amigas o amigos que son padres que les compran, con lo que decía José Manuel, un Mortal Kombat, un Grand Theft Auto. O sea, no podés hacer eso. Como, si es un juego, me lo pidió de Navidad, pum, aquí está. No es así. Es que la cuestión es que no es lo mismo. Vaya, nosotros que tenemos un poco más de 30 años, aceptando a Manuel, que tiene como 21. Gracias. En la época en que nosotros jugábamos Mortal Kombat en las maquinitas, la gente de nuestra edad no estaba expuesta a tanta violencia. O sea, no había tanta criminalidad, no había tanto acceso a armas, no había tanto acceso a drogas. No para es lo mismo. Era más bien cómico. Exactamente, no era lo mismo para nosotros. ¿Cómo visualizamos algo como Mortal Kombat? Como puede ser ahora para un niño, que tiene mucha más influencia por televisión, por internet, por los mismos compañeritos, por etcétera, etcétera. Tiene más acceso a la violencia. Entonces, la manera de interpretar un juego como Mortal Kombat o como Grand Theft Auto no es lo mismo para alguien que como nosotros cuando teníamos 15 años que para un cipote de generaciones actuales que tiene 15 años, pues. Una pregunta, ¿estos juegos de Call of Duty Resistance son M o...? M. Son M. Son M, sí. Son, la edad es de 17. 17 en adelante, y menores de 17 deben ir acompañados por un adulto. Okay. Entonces vamos a ver el contenido. Son artículos que pueden contener material pertinente para edades de 17 o más años. Las obras de esta categoría muestran violencia, sangre y horror, temas sexuales o insultos. Muchos vendedores, en el caso de Walmart, aplican políticas sobre no vender juegos con este ordenamiento a menores de edad, sin la presencia y aprobación de algún tutor. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pido disculpas, no me queden viendo mal. Desde el año 2003, el símbolo lleva la leyenda 17 más al lado de la palabra de la letra M, uh-huh. a pesar de que estos juegos están destinados a personas mayores de 17 años. Sí, no, qué bueno. Sí. Y que sí debería ser en todas las tiendas a nivel mundial. No te pueden un niño no puede comprar un juego así como que si fueran confites. Solo aquí. Solo aquí. Bueno, ¿vamos a música o hablamos del otro? Si quieren, dejemos el otro para... Uno más, dale, Banner, okay. Dale. Ahora viene la... El mero queso. Exactamente, la categoría mal vista por absolutamente todas las compañías de juegos, ya sea... Aquí es como ver en porno algo así como zoofilia, o sea, hay una cosa así, sí, ¿no? Sí, zoofilia, cropofilia, necrofilia... Sí, algo así. Necrofilia, algo así. Ok, para que se imaginen la magnitud de este. Ella también es peor. Sí, ese es peor. Ajá. Este es el caso de la categoría AO, solamente adultos. Fue introducida en 1994 y es para mayores de 18 años y no se admiten menores. Voy a leer lo que contiene. En contenido Australia. Solamente para adultos, discúlpame. Okay, dale. En Australia mayores de 21. Ok. Los títulos en esta categoría incluyen escenas prolongadas de violencia extrema o temas sexuales y desnudez. La categorización AO es tema de controversia por las exageradas restricciones que imponen a algunos juegos. Notablemente Manhunt 2, ya hablamos la vez pasada, sí. El Grand Theft Auto San Andreas, que luego fue reclasificado. Espérate, ese juego era originalmente, ¿qué clasificación? AO. San Andreas. San Andreas era M, pero luego fue introducido un modo que se llama Hot Coffee, que era un poco más gráfico, y ahí se le reclasificó a AO. Ah, okay. Y bueno, después... Con el Hot Coffee vos, las escenas que vos hacías con Kratos en Dios de la Guerra con las chavas, era cosa de kinder comparación a lo que podías hacer. A lo que podías hacer en San Andreas. ¿Sabes yo por qué menciono tanto esto y que le hago bastante hincapié a lo que está hablando Banner de la clasificación? Porque yo recuerdo que mi sobrinito, bueno, ahorita ya está grande, ya tiene 16 años, como 16... 15, 16 años. No, 15 tiene. Pero, ¿hace cuánto salió San Andreas? San Andreas es aproximadamente entre el 2004 y el 2005. Imagínate, o sea, tendría, ¿cuánto? Unos 10 años. ¿Ah? Como 10 años. Y se lo regalaron. Se lo regalaron. O sea, entonces yo quedé así. Correcto, sí, porque no pensaban de que, o sea, piensan que la consola es un juego normal, pues, y no es así. Y él tenía un Play 2, era Play 2. Era Play 2 y PC. Ajá, y le regalan San Andreas. Ahora, dato interesante, fíjate que los juegos que son clasificados bajo esta clasificación, valga la redundancia nuevo, empresas como Microsoft, Xbox, Sony, PlayStation y Nintendo, la consola de turno, ajá, no permite que juegos clasificados con este símbolo salgan para sus consolas. Eso te iba a preguntar, porque yo nunca he visto esa clasificación. No, no sale para consola, solo sale para PC. PC. Ah. Y es que recuerda que hay juegos hentai, o sea, no solamente son las peliculitas que yo te pasaba, ajá, antes, sino que también hay juegos. Oye, o sea, por dos videos que me enseñaste, no digas que me pasabas películas de hentai. No, no. Traficante de hentai. Bueno, ese traficante de hentai. Esteban. Ay, Dios. Hay juegos que son básicamente juegos hentai. Entonces, sí, es esos juegos no salen para... ¿Solo para computadora? Para PC, exactamente, o para celulares, otro tipo de dispositivos. O sea, es una desnudez extrema, entonces, violencia extrema. Eso de los anuncios de los canales mexicanos, es vía chica. Ajá, ajá. Y te mandaremos al juego, ajá, son hentai. Pero sí, el tema Grand Theft Auto, como yo siempre lo he dicho, aquí hubo una época donde ibas a los cybercafés a hacer cualquier cosa y mirabas a los niños jugando Hot Coffee. Hot Coffee, de 8 o 9 años, sí. Ese juego fue durante mucho tiempo un juego sumamente popular en los cybers. Increíble, sí. Increíble. Bueno, vamos a irnos a música, todavía queda una más. Una más. Uy, hay algo más que eso. No es algo más feo que AO. O sea, no es que es algo que cuando no sabes qué hacer. Exactamente. Cuando no pegues ninguna. Cuando te dan ganas de ir a la iglesia después de algo así. Algo así. Bueno, ya regresamos a la consola, señores. 36.7 en San Pedro Sula. Yeah. te presentamos el programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Señores, continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. ¿Cuáles son los juegos, Mr. Banner? El primero es un combo para las personas que tengan Nintendo 10. Es Mario Luigi, Bowser's Inside Story y el case para un 10 Lite de policarbonato. El segundo es un combo para quienes tengan Xbox 360. Es un juego, Rainbow Six Vegas 2 y una unidad enfriadora para el mismo Xbox. Bueno, ya dentro de aproximadamente unos 25 minutos estaremos efectuando el sorteo, así que vuele y llame ya, 2231-1700. Bueno, Banner, en esta lista de clasificaciones llegamos a la más alta, la más fuerte, no sé qué tipo de juego. es que no es que sea la más alta o la más fuerte, es como la maniobra Poncio Pilatos de las empresas programadoras de juegos. Cuando no sé qué hacer. Cuando no saben qué hacer. Se le conoce como clasificación pendiente. RP. El año de entrada fue en 1994 y no hay una edad, no hay una edad específica. Aparecen juegos enviados a la SRB, que es la organización encargada de hacer la clasificación y que espera una clasificación final. Sin embargo, una vez calificados, toda la publicidad pre-lanzamiento debe contener la clasificación oficial del juego puesta por la SRB. Esa es una ley, así como los paquines y como las películas. Correcto. Algunos juegos, dependiendo de la intensidad de su contenido, pueden tener una renuncia de responsabilidad en la que aparece, puede contener contenido inapropiado para niños. Para muchos juegos que están clasificados con T, M y AO. O sea, lo que no entiendo, ¿por qué pendiente si de repente miras tanta desnudez o tanta violencia? Ah, es M. Si intereses miras... económicos. ¿Cómo? Explícame. O sea, imagínate que un juego que vos sabes que te va a vender miles y miles de millones de copias. De copias, exactamente. Ajá. Entonces, vos te lavas las manos diciendo que puede tener contenido inapropiado para niños. Ajá. Entonces, vos sabes que el mercado T te lo va a comprar. El mercado M, obviamente, te lo va a comprar. Y el mercado AO, obviamente, te lo va a comprar. E inclusive hay ciertos padres que lo pueden comprar bajo la premisa de la clasificación E, a pesar de que te advierten. Si el día de mañana un padre de familia, el niño de 7 años, los masacra todo, pero él logra sobrevivir y va a denunciar a la policía que fue por culpa del juego, en el juego aparece. Puede tener contenido inapropiado para niños. Entonces es una manera de lavarse, exactamente, un poco gráfico el niño, es una manera de lavarse las manos. Ajá. Pero básicamente lo hacen por intereses económicos. ¿Este tipo de algún juego que tenga esta...? Un montón de juegos también que se viven de que sea el contenido en línea. Uh-huh. Que vos tengas que bajarlo. Ajá. O sea, tal vez el juego es pero te dice cuando lo encendés, las cosas en línea y lo descargable no está... Exactamente, la experiencia en línea, yo creo que la frase va más o menos así, la experiencia en línea puede tener contenido inapropiado para niños, porque recordá que vos con el micrófono, en el caso del PlayStation, ajá, puedes interactuar verbalmente con otros jugadores, y ahí te pueden mencionar a tu mamá, que no sé qué. A tu mamá, a tu abuelita, a cuatro generaciones de tus ancestros, ajá. Entonces eso es una manera de que ellos se laven las... Con eso vos puedes estar jugando Tetris y si te empiezan a insultar así en línea, ya el contenido del juego se vuelve más adulto. Aunque Tetris no tiene nada de engriento, nada de vulgar. Pero empiezan a regañar. Insultar, sí. Ya te entendí. Sí. Ya te entendí. Es una manera de lavarse las manos, realmente. Ok, pero las que encontramos en las tiendas comúnmente son las que de M para abajo, ¿no? Exacto, en Honduras lo que más vamos a encontrar, porque es el grueso del mercado, es de la E a la M. Podemos encontrar sí. AO para juegos de PC. Exceptuando Manhunt, que tuvo graves problemas. Y... Oíme, la semana pasada que hablaste de eso, con Manuel nos pusimos a ver en YouTube. Y todo. Oíme, no sí. puedo creer cómo hay gente que jugaba eso. Sí, exactamente. ¿Solo a te dedicaste en el juego? Solo a matar. En ejecución. Y entre más original, más puntos. Exactamente. No, es como la frase, viejita, 50 puntos. Eso, sí. sí. Qué bueno que sacaron ese juego del mercado. Qué sí, bueno. Llegaron hasta el 2, bueno, como hablamos aquel día, Rockstar Games casi la llegan a cerrar. Fue un golpe bien fuerte para Rockstar Games, por eso para Grand Theft Auto 4 bajaron bastante El contenido. El contenido gráfico, porque ya miraba que se quedaban bueno, sin papel. ¿Y quiénes son los creadores de ese juego? El Drupi, el Chele Macarrón, son los creativos de eso. El Chiqui, el Tuani. El Chiqui, sí, correcto. El Cinto Lavadora. Sí. ¿Quiénes son? Oye, el degustador. El catador, el catador. O sea, ya te imaginas los creativos cuando están como haciendo la tormenta de ideas. Sí. Trozos, o sea, face, etcétera. Fui de vacaciones a Honduras, fíjate que vi unas cosas bien interesantes, pongámoslas en el juego. Lo mío, exactamente. Mira, esa pasada en manos, la del cuando usan el hilo. Ah, sí. Eso sí, fue lo más gráfico, sí, que he visto en mi vida. La verdad es que sí, vale más, ¿no? Vale. Ahora, más imagínate si hubieran llegado a Manhunt 3, o sea, realmente... Manhunt, y que lo quieren sacar. Lo quieren sacar, pero solo para PC, no creo que les aprueben que salga para... A menos que, bueno, lo como hablamos aquel día, le bajaron el contenido gráfico. En el hecho de que cuando descuartizabas a alguien con una motosierra no se miraba cuando iba destrozando el cuerpo. Solo eso fue el único cambio de Manhunt 1 bueno, a Manhunt 2. Gracias. Sí. Se les agradece. Bueno, o sea, es bien. Y que empezó ustedes... a usar pistolas, y no me equivoco, Manhunt 2. ¿Ustedes han estado en desacuerdo con algunos juegos que los han clasificado mal? Que se dicen, nah, hombre, pucha. No, fíjate que realmente ese tipo de clasificaciones, a diferencia de, sobre todo... En una época, el cine y la televisión sí han sido bien justas. O sea, realmente no han estado personas con la mentalidad cuadrada detrás de eso, porque sí. O sea, es que ellos tienen un sinnúmero de contenido, de uso de alcohol, uso de drogas, sangre simulada. Son como 50 clasificaciones las que ellos tienen, y las tienen bien determinadas. Entonces es bien difícil que se vayan a equivocar. O sea, nunca van a poner un Mario M, por decirte algo. Sí. Sí, exactamente. O sea, nunca... O sea, ponen gente que le sabe al... Claro, lo que pasa es que eso es extensible a las tiendas también. O sea, las personas que venden videojuegos tienen que, los que están los dependientes deben de estar conscientes de todo esto. ¿Qué pasa en los Estados Unidos si un dependiente le vende a un niño, por ejemplo, un Grand Theft Auto? Puede quedar sin trabajo, puede ir a la cárcel, puede cerrar la tienda. El padre puede demandar a la compañía programadora, a la compañía distribuidora. O sea, se puede armar un macaneo. Uy, me, ¿en serio? Sí, porque si un empleado le vende a un niño un juego inapropiado, ya está cayendo en una posible disputa con la ley. Responsabilidad civil. Es correcto. Es una responsabilidad civil. Es exactamente lo mismo que la piratería, lo mismo que la que lee una película porno a un niño, lo mismo, o sea. Ajá. Upa. Sí. Sí, cierto. Sí, es exactamente cierto, lo mismo, o sea, sí. Realmente al final, si a un niño de 7 años va a un videoclub y alquila Grand Theft Auto o alquila alguna de Ron Jeremy, creo que es más sano Ron Jeremy, porque Ron Jeremy no descuartiza gente, pues. Pero... en otras maneras. Exactamente. Pero realmente si un niño alquila un juego realmente violento, no es... No, yo creo que es responsabilidad, como hemos dicho muchas veces, del padre, del dueño de la tienda, de la persona que está a cargo, porque aquí no te pone ninguna restricción. Y es que funciona diferente como te venden los videojuegos allá. En los Estados Unidos, sí. en las vitrinas que están con Jade, están los juegos de M para arriba. Aquí solo hay un lugar que queda aquí por la colonia de San Carlos, donde sí he visto que respetan la clasificación de los juegos y a la hora que llegas al alquiler de juegos, a la hora que llegas a no me esté molestando. Es delito federal, dice Sisu, mira, por eso el logo del FBI. Exacto. Sí. Bueno, es que aquí es sorprendente cómo en algunos lugares... Llega el niño de 10 años con la mamá y mamá, ¿qué quiero ese? Y la dependiente tranquila, así quiere hacer. Quiero Carmagedón, me va a hacer un mamá, hombre. Sí, y la mamá no sabe absolutamente nada del videojuego. O el papá. O sea, cuando ves un vampiro lleno de sangre en la portada, creo que también debería darte una idea. Sí. Sí, eso también. Eso es bueno, por ejemplo, mira el de Batman. O sea, a pesar de que Batman no es un juego E, es un juego T. Pero se nota en el arte. Exactamente, hay un montón. Pero no hay sangre, por ejemplo. No hay sangre, pero... Pero hay una violencia. Hay un montón de niños que juegan Dios de la Guerra. O sea, infinidad de niños que juegan Dios de la Guerra. Y que son mejor que vos y yo juntos. Exactamente, sí. Que te lo terminan con los ojos cerrados, con una mano amarrada a la espalda y con un pie en la nuca. O sea, sí. Y son niños de 8, 9, 10 años. Entonces, como que, o sea... Es cierto. Hay que tener su ligera dosis de cuidado. Pues esperamos que le haya servido esta guía para esta Navidad. Falta uno. Perdón. Yo pensé que eran ya todos. Pero esta... Hay más, sí, pues sí, falta uno. Solo falta una. Dale. Pero esta ya es como un poco más genérica. Ajá. Y se hace para un juego que va más allá del E. Este se le conoce como la clasificación KA, de niños adultos. Exactamente. ¿Y esa cuál? Fue introducida en 1994 y es de 6 años en adelante y fue reemplazada en 1998 por la categoría Everyone. Ah, antes okay. Se le conocíamos como de K a... Ajá. De niños adultos.

Regresamos a la consola, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Ya casi efectuamos el sorteo de Tecnomundo, así que por favor siga marcando 2231-1700. Ya saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Y en estas navidades, señores, alístense porque pueden comprar los mejores juegos de fin de año, del cierre. Así que vamos a ver qué juegos tiene también, o los que vamos a sortear. Oíme, este jeroglífico que dejó Banner que aquí. Que lo lea Banner, mejor Banner, los premios de Tecnomundo, porque vos, no entiendo. Hay disculpando sí. La molestia. Ajá, son dos juegos. El primero es un combo para quienes tengan Nintendo 10. El juego es Mario Luigi Bowser's Inside Story y un case para 10 Lite de policarbonato. El otro es para Xbox 360, Rainbow Six Vegas 2 y una unidad enfriadora para Xbox. Ahora para lee que, el lobo. Que... Todo eso dice ahí. Ahora lee el lobo. Pero léelo como lo entendés vos. Mario Luigi Bowser's Inside Storm NDS Policarbonato Casa Delito. Delote. Rainbow Six Urgo 2 Xbox 36. Yo estoy leyendo. Nikki Intercool Black, bueno, Xbox 360. Esos son los jeroglíficos de nuestro compañero. Bueno, ahí está. Si ustedes pensaban en los egipcios y todo eso, bueno, aquí están. Casi. Llaman a Banda y él se lo va a saber todo. Bueno, mis estimados, ahora tenían información importante para todos los oyentes de la consola. No sé si querés que hable de... Por favor. Ok, solo iba a hacer la mención un poco rápida, pero creo que no queda chance, de la siguiente entrega de las aventuras de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Ya sabemos que hubo uno, Mario y Sonic, en las Olimpiadas. Ahora para el próximo año... el de Juegos Olímpicos en invierno. Winter Games. Y ahora para el próximo año se anuncia Mario y Sonic en los Juegos de en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Ah, mira. Donde una vez más podremos escoger entre cada uno de los equipos, ya sea el del Dr. Eggman o el de Bowser, entre Mario y Sonic para competir en los diversos desafíos olímpicos que nos trae esta nueva entrega de las aventuras de dos personajes que en algún momento fueron antagonistas por ventas y los azares del destino hicieran que se convirtieran en amiguitos en diversos juegos de video. Ah, qué bueno, entonces. Sí. Este es un juego para todo el mundo. Recomendado para toda la familia. Hoy andamos bien familiares, no como otros días. Que... Sí. ¿Qué te pasó, Banner? ¿Cómo cambia el amor a las personas, verdad? Fíjate que así dicen. Dicen que el amor a uno lo vuelve más blando, más... Hasta más... el pelo le ha crecido a este hombre. Sí. Love is in the air, dice. Sí, así dicen. Love is in the air. Pues bueno, ¿qué más tenían que decirnos en las noticias? Hoy sale el nuevo juego de la WWE. Ah, el WWE 12, ¿verdad? Con la tecnología Predator. Así, ¿qué es eso, tecnología Predator? Es el nuevo... Motor gráfico que está utilizando Battlefield, por ejemplo. Ajá. Que ya te permite un montón de cosas que no podías hacer en las generaciones anteriores. Ya, por ejemplo, como funcionaba SmackDown vs. Raw y todos los anteriores juegos de lucha libre, cuando vos hacías tu movimiento especial, no había manera de interrumpir. Era como un video hecho en 3D. Ahora... pues ya podés interrumpir cuando ya ves que alguien le va a pegar un sopapo al otro, pues ya puedes meterte a detenerlo. ¿Cuál es la diferencia? Pues aparte del motor gráfico, obviamente, el juego que vos me prestaste, el de All-Stars, es el anterior, era el más reciente, ¿o no? Era el más reciente, pero All-Stars es como un ambiente exagerado. Ajá. Que la gente salía volando. Este es bastante más real. Ah, ok. Este lo han hecho exageradamente realista. Donde los golpes tienen consecuencias, donde se te puede lesionar un luchador si no sabes caer. Ah, etc. Ok. Vos no podés hacer el movimiento más pesado y en un solo, sino queda dependiendo de cómo vas gastando vos a tu oponente. Ajá. Tiene una cosa increíble que se llama Dynamic Comebacks. Uh-huh. Que nunca lo había visto en un juego, que está increíble. ¿Qué es eso? Que si a vos te tienen bien macaneado y estás a punto de perder la pelea, te dan un último chance de como que traté de regresar. De que empecés a pelear con otro tipo y si haces el movimiento, o sea, es como un minijuego. Ajá. Tienes que hacer combinaciones de la palanca con botones. Si vos lo haces correctamente, vos dejas noqueado a tu oponente y vos te quedas con él. Te da la oportunidad de hacer tu movimiento especial inmediatamente. Pero en este juego solo salen los luchadores actuales o salen también leyendas como sale el anterior. De todo. Sale es todo. Uno de los juegos más completos que hay y sí lo están promocionando. No solamente como un juego de lucha libre como todos los demás, de que ya te había acostumbrado a que saliera, que si no era fanático, así como Manuel, igual te daba lo mismo. Pero en este sí ya lo están promocionando como algo más. ¿Por qué será que los de lucha libre aquí cuesta que peguen? Porque el programa que nosotros recibimos en los canales aquí es cortado, solo te dan una hora de programación, en cambio... Más que todo es plática. Ajá, te voy a destruir. Entonces, no está en cambio, lo que vos ves, el programa entero en Estados Unidos es casi una hora entera de lucha y una hora Y recuerda que como ustedes saben, eso es toda una subcultura, pues. O sea, es realmente... Por ejemplo, si vos preordenaste el juego, te viene con la roca. Ah, sí. Si no lo preordenaste, o sea, si lo vas a comprar hoy en las tiendas, vas a tener que esperarte unos 6, 8 meses para poder comprar a la roca. Pero si tienes la opción, por ejemplo, de descargar o de bloquear a un Hulk Hogan, a un Stone Cold Steve Austin, algo así. Sí, viene 75 personajes entre leyendas, divas y peleadores actuales. Ok. Viene con más modos que cualquier otro de los anteriores, de los juegos anteriores. Y como te digo, esto, el motor Predator lo está haciendo algo increíble. Me imagino que ya se lo pediste a Santa. Ya se los pedí. Bueno, sí, mi hermano mayor, pero por ahí vas. Increíble. Increíble, increíble. Y estuve viendo también, ¿te acuerdas que una vez hablamos de la pantalla 3D de Sony? Ajá. Que salió solo para el Play. Sí. La estuve viendo y tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. ¿Por qué? Ok, en lo bonito, es un monitor de 24 pulgadas, es un PSP gigante. De 24 pulgadas, resolución nativa 1080p Full HD. El problema uno, es altamente reflectiva la pantalla. Si vos tenés un foco en tu o una ventana en tu cuarto, ya no viste nada. O sea que es un plasma, no es un LCD. Es que es un LCD, pero hicieron la superficie tan reflectiva que cualquier luz que vos mires, vos vas a ver la luz antes de ver la pantalla. ¿Cómo saben estos hipótesis? Preguntad la tabla del 7, a ver si se la sabe. Dame la tabla del 9, a ver si es cierto. Dime, ¿cuánto cuesta esta pantalla? $500. $500. Lo cual, pero es 3D. Sí, pero si me estás diciendo que un foco le afecta la imagen. Por ejemplo, la otra cosa increíble que tiene este es que utiliza la tecnología SimulView que está desarrollando Sony. Vos compras dos pares de lentes. Ajá. Entonces, si por ejemplo vamos a jugar multiplayer, en las pantallas normales se te parte por mitad la pantalla. Sí, ajá. Y cada quien ve todo reducido. En este no. Unos lentes van a agarrar lo del jugador 1 en pantalla completa. Ah. Y la otra va a agarrar jugador 2 en pantalla completa. Eso está pinta. Es correcto. Para gente con piesto como el amigo Manuel. No, yo no me la compro ahorita. Tal vez con $100. Ahorita. Sí, ahorrando tal vez un año de trabajo. ¿Ese es de Sony? Es de Sony. Puedes conectar tu consola favorita, cualquiera. Ajá. Y puedes conectar una computadora. ¿Eso no ha venido a Honduras todavía o sí? No lo he visto aquí. Este muchacho. ¿Cómo se llama el modelo Sony? ¿Qué? Sony 3D. ¿3D? Ah, bueno. SimulView, increíble. Ajá. Pero solo tres juegos lo traen hasta ahorita. El Gran Turismo 5, el juego que viene con la pantalla te viene con un juego. Mm. Y hay otro juego que se me escapa el nombre ahorita. O sea que no todos los juegos te van a servir con esa tecnología. Por lo menos no los que han salido. Ya los que van a salir en adelante sí tienen que venir con SimulView porque no se le va a ir a la fregada. Pero por ejemplo, el caso de este que está aquí, el de Batman en 3D, ¿te funcionará en esa pantalla? En 3D te funciona. ¿Este de aquí? Debería de, aunque no es 3D digital, es 3D del viejo. Es 3D del viejo, no está. Uh-huh. Bueno, habría que ahora los juegos nuevos que vienen en 3D especial, aquí te viene el logo. Sale 3D en letras azules. Okay. Bueno, señores, nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quisieran agregar para hacer el sorteo de Tecnomundo? No, solamente una vez más agradecerles que nos permitan tener este espacio para hablar de cosas que nos entretienen mucho. Y pues Banner, usted mueva el papelito mejor y diga cómo vamos en el orden. El primero es el primer juego que siempre mencionas. El primer número es el número 15, se lleva los juegos para 10, que es el Mario Luigi Bowser's Inside Story y el case para 10 Lite. El ganador es Cristian Ortega. Sí. Felicidades. Ahora el segundo. El segundo es el número 40. Se lleva los juegos para Xbox y la unidad enfriadora para Xbox. Jimmy Mendoza. Ok. Jimmy Mendoza, Jimmy Junior. Jimmy Mendoza son los ganadores. Ya lo vamos a postear también en el Facebook de la radio para que puedan pasar por Tecnomundo después de mediodía sin ningún problema. Aquí no vengan, ¿verdad? Allá tienen que pasar. Bueno, Manuel, el podcast, por favor. Siempre invitándolos a todos que nos sigan escuchando y descargando desde el... Dime. Me acaban de decir que hay una tienda de distribución de materiales de computador donde hay uno de esos monitores, pero LG. Ah, esos son, a mí me encantan. Sí, esos valen como $300. No, aquí valen como 7,500. $300. Ay, ves, las matemáticas estas están mal.